Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Donaji. Mariel sigue en la trampa. Gracias a su mechón de cabello blanco, Mariel sabe que la joven que la ha atrapado es su antepasado. Esta, al escuchar que Mariel no quiere pelear, baja la guardia. Mariel le dice: «Me gustaría saber tu nombre». La muchacha, desconfiada, responde: «Me llamo Donaji. Soy una guerrera mexica del Imperio de Tenochtitlán. ¿Tú quién eres?». Mariel tarda unos segundos en responder. Piensa: «Así que estoy en la época de Tenochtitlán. No puedo decirle que vengo del futuro, mucho menos que todo esto es parte de un extraño sueño». Luego dice: «Vengo de una tribu muy lejana. Seguro no la conoces, pero me escapé. Quería ver el mundo». Al oír esto, Donaji va hacia Mariel y corta la soga de la trampa. No la ve como una amenaza. La mexica mira a Mariel. Sus prendas le resultan extrañas. Donaji señala la ropa de Mariel y pregunta: «¿Qué llevas puesto? Nunca he visto vestimentas así por aquí». «Esto se llama playera», responde Mariel. «Estos son pantalones y estos unos tenis». Donaji toca las telas de la ropa de Mariel y dice: «¡Qué hermosas! ¿Con qué plantas las haces? ¿O son de piel de animal?». Mariel se ríe y piensa: «Pero claro, todas las telas son naturales en este momento. No existen las fábricas». And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Bajar la guardia. To lower your guard. Desconfiada. Distrustful. Mexica. Native American civilization from Mexico, also known as Aztecas. Aztecs. Tenochtitlan. The capital of the Aztec Empire. Founded by the Aztec or Mexica people, it was founded in the exact spot where Mexico City is nowadays. Época. Time. Lejana. Far. Prendas. Clothes. Señalar. To point at. Ropa. Clothes. Vestimentas. Garments. Playera. T-shirt. Pantalones. Trousers.